nos ponemos en comunicación telefónica, nos vamos para el corazón del Valle de Punilla, Vialemas. Estamos también en duplex con Radio La Quinta Pata de Barrio San Vicente, Córdoba Capital. Un saludo grande a Gastón, a la gente de Radio La Quinta Pata, que está levantando en este momento la transmisión en vivo de Radio Panamericana. Y como anunciábamos, nos vamos a Vialemas para conversar con Melina Gazzano, periodista de Ecos Córdoba y también columnista de este humilde programa. Melina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Juan. Buenos días a La Quinta Pata también. Qué alegría multiplicarnos. Qué orgullo, ¿no? Qué honor. Sí, es un honor. Vos sabés que no son muy alegres igualmente mis columnas en general, pero bueno, estamos atravesando una situación en la cual tenemos que poner en crítica, ¿no? Nos gusta. Nuestro desarrollo. Sí, nos gusta, pero bueno, es parte del crecimiento. Crecer sin críticas sería algo muy... muy sospechoso. No te llamarías Melina Gazzano ni serías Melina Gazzano. Bueno, vamos a hablar de la autovía de Punilla, ¿no? En bien. Este encadenado, semana a semana que venimos ahí trabajando los temas y haciéndolo relacionar uno a otro en estas cuestiones. Desde Vialemasé vamos a hablar un poquito de algo muy importante, ¿no? Es la autovía de Punilla, es el desplazamiento de la cultura en este caso, ¿no? No se ha tocado en el estudio de impacto ambiental como crítica este punto, entonces nunca se toca como crítica este aspecto social, porque siempre se dice que es un estudio de impacto ambiental. Lamentablemente el ambiente está en torno al desarrollo del hombre, entonces debería tomarse esto como criterio, ¿no? Y lo que se toma como social acá es solamente la expropiación, ¿sí? El impacto de lo que es en realidad la reubicación de las personas. Sí, eso es apenas algo particular del caso, no es el impacto acumulado en términos sociales. No, ni histórico. Entonces es importante hablar de eso. Resulta que el valle de Quisquisacate, ¿no?, estaba poblado por los comechingones, quienes desarrollaban sus chacras y pastorales, rituales y costumbres, recordados por los conquistadores como una comunidad de gran resistencia. En el siglo XVI, el territorio comechingón estaba siendo invadido por el norte y por los sanavirones y los conquistadores españoles. Como a nuestros días parece, ¿no? Las tierras fueron repartidas en mercedes y estancias, casi como los country, ¿no? Se denominó zona gaucha por el rápido mestizaje que ya nos oculta en su concepto patriarcal las innumerables violaciones a las mujeres originarias y a sus hijas por parte de los patrones de estancia que las esclavizaban en sus instalaciones. Y aquí un entrecomillado, ¿no? El hombre es casi una bestia y las bestias han sido hechas para ser cargadas. El analfabeto es la bestia más indefensa de la naturaleza. No tiene ni el medio de hacer constar su pensamiento ni leer el ajeno. Entonces, este es un acto importantísimo para avanzar sobre tierras rurales. Hablábamos de la parte de analfabetización, ¿no? En columnas anteriores. Y no deja de acá de impactar justamente el análisis de estas cuestiones, porque son las que nos abordan y en este momento nos interpelan permanentemente en materia de crecimiento y desarrollo. Y fíjate lo que dice Juan Vialet Mace. Ajá. En aquel entonces, hablando de ¿qué decía? La parte más colonizadora, ¿no? Si no fuerais ignorante de vuestros derechos, no se vería el hecho escandaloso de que las empresas vengan a ofreceros 100 pesos por un brazo roto. Wow. El lujo de verdad es hecho a mano. La máquina no tiene talento, ¿no? Y en este caso, el territorio es el espacio donde los pueblos indígenas comparten con los demás seres vivos en una relación directa, como garantía de autosostenibilidad mutua, espacio de vital desarrollo del ejercicio de sus derechos colectivos, sus autonomías y actividades para procurar libremente su sostenibilidad económica, social, cultural y política. Lo digo porque no lo dice el estudio de impacto ambiental. Ello no puede de modo alguno significar el abandono del cuidado de la cuestión social y ambiental. Social y ambiental. Por lo tanto, son tiempos en que la disputa sobre el modelo político y económico requiere de más instancia de discusión sobre la protección del medio ambiente y más actos de consenso sobre la población colindante. El acceso al agua, en el actual debate sobre los derechos humanos, su registro, el reconocimiento de que es ilusorio el ejercicio de los derechos civiles políticos cuando no existen las condiciones para el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Por eso, la conservación del patrimonio cultural arqueológico, paleontológico y antropológico, como sí se nombra, aporta la existencia y continuidad de la humanidad en los procesos históricos y culturales. ¿Cómo se comprende este crecimiento sin ordenamiento territorial, Juan? Afecta aún más y se ve amenazado el patrimonio arqueológico, que no es un dato menor, dado que la economía de Punilla es principalmente el turismo. Claro, ¿qué tipo de turismo?, nos preguntamos. Si hablamos de ese proyecto, de este proyecto de autovía de Punilla, tan discutido en las redes, porque no hubo tiempo de participación, dice que atraviesa ejido urbano, catastralmente definido, en las localidades de la comuna San Roque, Viale Macé, Vallehermoso y La Falda, y es territorio de la comunidad Ticas Comechingón. ¿Y por qué no se consultó a los pueblos comechingones como lo indica la Constitución, leyes indígenas y tanta legalidad construida? Se ha pedido en el año 2019, y escucha esto, ¿no? Es un detalle que no es menor y que es gravísimo. Se ha pedido en el año 2019 y se viene solicitando la participación desde las comunidades indígenas y la comunidad toda afectada, y hasta ahora ningún sector del gobierno ha llamado a ninguna comunidad con impacto ambiental y cultural a debatir al momento de difundir estos proyectos. Y te voy a contar en secreto, Juan, algo. Y bueno, ya no es tan secreto cuando lo diga, ¿no? Claro. Tienen todos los teléfonos y correos electrónicos para hacerlo, ¿no? Ya que es tan virtual toda esta historia en pandemia. Y son parte de un consejo no indígena provincial, la comunidad Ticas. Y como de la INAI también, con sus personerías jurídicas. Entonces no se asusten los que aún no estén reconocidos por el Estado, porque el gobierno de la provincia de Córdoba no suele tener como costumbre adherir y menos respetar las leyes nacionales como la Constitución Nacional en este sentido. Creo que hay una multiplicidad de intereses personales que buscan romper en los territorios, desalojar e ir en contra de comunidades indígenas y de la ruralidad en su conjunto. No está siendo fácil confiar en estos tiempos de tanta adversidad, porque el juego viene con el manejo de la falsedad ideológica en el avance de las tierras, ¿no? Y con falsa información. Entonces, el afianzamiento de la identidad cultural es interpretado por Molano 2008, ¿no? Lo cuento por este autor, como el sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias. De él se desprende el orgullo étnico, que tiene que ver, según otro autor como Carrasquel, con el resultado del bienestar autodirigido por un sentimiento de confianza que celebra la valía de la herencia cultural y permite el desarrollo de la autoestima de un grupo social. Entonces, significa revertir la segregación en la cual estamos viviendo, ¿no? Y no precisamente lo va a hacer ni lo refleja este estudio de impacto ambiental de la autovía. Saber nuestro origen, principalmente. Por eso es tan importante tener memoria y aquellas huellas que hablamos en semanas anteriores en nuestro espacio de columna radial, como en este último 24 de marzo. Inclusive la historia de los Ticas, otro detalle, es sacada de un estudio académico que no se nombra, y de paso se saca de contexto ciertos hechos históricos para nombrar y discriminar que se vive de prestado. Es gravísimo. Podremos decir, bueno, no se quiso decir eso. Lo cierto que ante la desinformación cualquier interpretación intencional es bienvenida. Y todo estudio de investigación debe nombrar a sus autores o autoras, y en este caso no sucedió. Ese estudio fue hecho con la absoluta participación de la comunidad tica, hablo del estudio original, ¿no?, para ingresarlo al Registro Latinoamericano de Tierras Indígenas. Y la representación de Aldo Gómez también está mal nombrada, todo fuera de contexto porque claramente no hubo participación de la comunidad ticas a esta parte, solo manipulación de los actores que pretenden esta obra. Y obvio que desde 2010 se toma la base para hacer este estudio a esta parte. Entonces hay más comunidades autorreconocidas, hay multiplicación de familias como de sus economías regionales. Y va a haber más afectados que no figuran porque no hay actualización de registros a nuestros días lo que habla de una fuerte intencionalidad de extinción de la cultura. ¿Qué se reclama este gobierno, Juan? Porque todos los reclamos están siendo por las redes, ¿no? Entonces, ¿qué se le reclama a este gobierno? Una de las cosas es la metodología para implementar las obras públicas. Un autor también tomado, Martínez, habla de la metodología cualitativa. Un todo integrado que forma o constituye una unidad de análisis y que hace que algo sea lo que es. Trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que, de razón de su comportamiento y manifestaciones, ¿no? Esto no se da sin una verdadera participación. ¿Qué sucede si esto no sucede? Tenemos un estudio de impacto social y ambiental que desinforma y se aleja muchísimo de la realidad. En muchos casos se copia y se pega información y está a la vista por todo esto que estoy contando, ¿no? De hecho, el efecto barrera, tan nombrado en la autovía de montaña como en esta, lo tendremos para unos casos, pero no para la expansión e implosión inmobiliaria que afectan y vienen impactando de hace varios años nuestro ecosistema serrano. Diría casi 6 años, el tiempo que intencionalmente está tardando la actualización del ordenamiento territorial de bosque nativo en la provincia de Córdoba. De hecho, no se nombra a Vialet Macé dentro del patrimonio natural, lo cual, si este territorio es de la comunidad Comechingona-Tica, es grave. Por supuesto. Y un detalle importante. Fuera de las áreas urbanas aparecen las restricciones por zona de bosque nativo protegido, reservas naturales, áreas con valor arqueológico patrimonial. O sea, fuera de la traza, ¿no? Afectaciones al paisaje según la ubicación relativa a los receptores sensibles y otros como pueden ser zonas con pasivos ambientales. ¿Por qué se están permitiendo entonces tantos countries y se está colocando alta tensión en Vialet Macé si esto es un hecho? Hablando de los pasivos ambientales y de las áreas protegidas, ¿no? No del subconsciente de la gente que repite como loro, el desarrollismo es imparable. Entonces, es un detalle, y no menor, este sí está vigente desde el año 2019 y recién se conoce ahora. Llamaron a actores sociales en el mismo año y no le mostraron el mapa, ni el proyecto. Es muy grave que no se responda a un informe presentado, en este caso en el mismo año 2019, por los vecinos y vecinas de Vialet Macé. Esto es acceso a la información y legítima participación negada. Y hayan utilizado dicho trabajo hecho por los vecinos para validar la participación ciudadana ante la CAF es una grave sospecha. Deshonesto abuso de poder, por otra parte, si esto ha sido así. Volvamos a lo que no trasciende en este tipo de estudio. La extinción de la cultura tiene como indicadores que pueden ser útiles para la evaluación de la supervivencia, ¿no? Muerte cultural y lingüística. Sabemos que Córdoba en particular ha matado hace tiempo ya a sus pobladores originarios. La lenta recuperación que se viene gestando consigo, no solo con prejuicios, resentimientos, sentires desclasados, además de la propia resistencia en decir a aquellos que se reconocen. ¿Por qué? Como lengua extinguida y el lento proceso de recuperación es que negamos la existencia del otro. Entonces hemos perdido el orgullo étnico y otro tanto trabajan otros actores para hacerlo desaparecer. Y esto continúa en nuestro día, dentro y fuera de los espacios gubernamentales. Venimos con la herencia ancestral de ocultar nuestra identidad para que no nos desaparezcan o tan solo poder sobrevivir, sacar estas costumbres y vicios y hasta dolor por parte de los que ejercen manipulación sobre los más débiles es muy complejo porque estamos hablando de más de 500 años, ¿no? Podemos entender a quienes sí quieren este tipo de progreso porque viven enajenados de esta realidad y muchos bajo la cultura del miedo, obligados a mentir. Desde ese lugar así sobrevive no solo la cultura, la política y la economía en permanente transición, Juan. La resistencia más grande se hace con identidad y con ética. Por eso tenemos que discutir a fondo quiénes son los que se ubican en lugares de poder. Nos veníamos planteando en los últimos tiempos que la manera de empezar a transformar los lugares de poder para las políticas públicas y hasta de género sería importante concursarlas, ¿no? No solo con conocimientos, sino con antecedentes. Y digamos algo que sucede en nuestros días. La política ha desplazado y sigue desplazando, en estos casos, la participación por la existencia de personas sospechadas de abuso en lugares de poder. ¿Quiénes están en el poder político? ¿Podrían implementar la preservación de la especie logrando más sinceridad y menos manipulación patriarcal? Por otro lado, en el afianzamiento de la identidad cultural, el orgullo étnico, y la activación de una enseñanza que desde los centros docentes la mantengan viva y en equilibrio dinámico entre los dos polos culturales, indígena y originario, y el contexto hispanohablante, sería algo esencial, ¿no? Se viene gestando, pero es muy lento, y estos proyectos vienen a extinguirlo por completo, ¿no? Y te cuento algo más relevante, Juan. Ningún proyecto educativo de los puntos de cultura presentados por las comunidades en materia de educación como de agricultura han salido para sostener a las comunidades indígenas, en particular en el Valle de Punilla. Estas políticas aún siguen resistiendo, ¿no? Hasta que se logre reaccionar del despojo que seguimos viviendo hasta nuestros días, puede pasar mucho tiempo. No hay nada positivo para decir por nuestros días. Tenemos, y lo digo así, 4 días para defender la ruralidad en el Valle de Punilla. Gracias, Juan. Gracias a vos, Meli. Te mando un gran abrazo. Abrazo grande a ustedes y a la quinta pata. Melina Arzano desde Vialema C, en su columna habitual, en este caso también en dúplex con la quinta pata de Radio Comunitaria de San Vicente, a quienes les mandamos un gran abrazo. Así pasaba el informe desde el corazón del Valle de Punilla, Vialema C. Échate un cantecito, bobo, con el corazón. Échate un cantecito, bobo, con el corazón. Son las cosas del amor.